corazón su nombre floreció. Y entonces comprendí que no quería andar solo. Como un vuelo de gaviotas al amanecer, algo dentro mío subió al cielo. Supe que sus ojos en mi alma yo iba a tener por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Y aunque tuve miedo, debo confesar que me sentí feliz aquel día dorado. No faltaba nadie en la catedral, nos dijimos sí, un mediodía de mayo, intentando juntos la aventura de crecer, aprendiendo en el camino. Yo quiero cada mañana verla amanecer por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte como un torrente. Compartimos años, luchas y dolor, juntos fue mejor, puedo asegurarles. Compañera del camino, amiga fiel, bálsamo de Dios para mis soledades. Me dio tres tesoros que llenan mis días de sol y que mi senda iluminan. Cada día le abriré mi corazón por el resto de mi vida. Y así soñamos un amor para siempre, profundo como el cielo, sincero y transparente. Y así buscamos un amor para siempre, hecho de barro y sueños, fuerte